El médico, bacteriólogo y educador Roberto Wernicke, gran médico argentino que falleció en 1922. En 1942 nacía, hoy cumpliría años, Omar Pastoriza, el Pato Pastoriza, gran figura de Independiente, que falleció en el 2004. En 1914 nacía Juancito Duarte, que se suicidó en 1953. En 2015 el Papa Francisco coronaba beato al arzobispo de la República de San Salvador, el arzobispo Oscar Adolfo Romero, asesinado por las fuerzas de la guerrilla. Y en 1961 nacía Lucía Galán, actriz y cantante del grupo Pimpinela. ¿Lo último, deporte? Bueno, se viene el mercado de pases. Miguel, está falta poquito para terminar esta temporada y comenzar la próxima. Y Rosario Central tiene que sumar muchos puntos, teniendo en cuenta que está complicado con el tema del descenso. Uno de los nombres que ha pensado Diego Coca para acercarlo como refuerzo al equipo canalla, nada más ni nada menos que Javier Mascherano. La dirigencia de Central desmintió esta información, pero como Mascherano es oriundo de la ciudad santafesina de San Lorenzo y además es hincha de Central, a lo mejor lo convencen y vuelve a la Argentina a jugar sus últimos cartuchos en el equipo rosarino. ¿Es hincha de Central? Sí, sí, es hincha de Central. Y me voy con otra cosa, Miguel, voy a tratar de convencer a Diego Carbone mientras nos vamos de la radio, a ver si lo quiere un poquito Alberto Fernández. Yo no es que lo quiera o no lo quiera, no me convence, además no me convence Cristina tampoco, ninguno de los dos tiene territorio en estos momentos, tienen los votos de provincia de Buenos Aires. Yo espero que los gobernadores se unan y la CGT se junten y para las PASO presenten una lista realmente peronista entre todos. 9 de la mañana, 4 minutos, hasta mañana a las 6. Economía, política, deportes, cultura, entretenimientos, azar. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Pluralidad. Todos los sábados, desde las 18 en Radio Belgrano, informarse es cosa seria. Vigencia. Periodismo sin ficción. Un programa de seguridad vial, automovilismo y actualidad. Vigencia, con la conducción de Hugo Palamara. Los sábados a las 18 por Radio Belgrano, AM650. Ayer por tu querer yo fui un torrente, por vos pude llegar y no llegué, y fue por vos que todo lo perdí, y mirá lo que quedó de mí. No quiero para vos ningún castigo, por suerte de mi pena ya curé. Me vas basta con saber que con perderte yo gané, y ahora vos que te perdone Dios. Nunca podré besarte ni acariciarte con la pasión que te besé ayer. Lo nuestro pudo ser, ahora no, no te podré querer. Tanto te quise, tanto que fue mi llanto que con su lágrima llevó la dicha que perdí, los sueños que soñé, y ahora volvés a mí. Ahora cuando ya no tengo fuerzas ni tengo una chispita de ilusión, ahora que no tengo para darte ni siquiera corazón, venís por tu perdón. Nunca podré besarte ni acariciarte con la pasión que te besé ayer. Lo nuestro pudo ser, ahora no, no te podré querer. Tanto te quise, tanto que fue mi llanto que con su lágrima llevó la dicha que perdí, los sueños que soñé, y ahora